Mirrors, de Birdmat Girl, David Sánchez de Sabadell. Bueno, llegó el momento de actuar, según dice Julio Pagano. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio para flipados guerrilleros espirituales. Si me notas un poco así, rarito, es que tengo una presencia aquí, una presencia femenina aquí en mi lado izquierdo, que es el lado femenino, que se está riendo de mí. Además, he tenido que entrar corriendo, que Juan... Nada. Mira, te voy a poner una pieza de Jan de París. Mira, este es Jan de París. A ver, os puse de aquí a la vez. Salut, c'est Jan de Paris. Eus, aquest. Salut, c'est Jan de Paris. Gracias, Jan. Apareció el otro día por el MySpace y aquí está. Lo escuchamos y así intento entrar un poquito más. Un poco más tranquilo y a ver si paran de reírse aquí a mi lado. Toma. Elle se prendrait bien un petit coup avec le copain de son copain. Jamais personne n'en saurait rien. Juste un peu d'eau dans son vin. Juste un peu pour le vice. Si le frisson vaut le risque. Pas besoin d'artifice. Si t'as le prochain sur sa liste. Si t'as le prochain sur ma liste. Si t'as le prochain sur ma liste. Sur ma liste. Si t'es prochain sur ma liste. Tu lui mettrais bien un petit coup. Si tu le sens bien, vas-y, mets les mains. Mais prends bien soin de ses dessous. Prends aussi soin de ses dessins. Elle a le sens en transe. Elle est comme ça, c'est de naissance. Elle programme pas qu'il la grimpera. Une chose est sûre, c'est qu'elle aime ça. Une chose est sûre, c'est que j'aime ça. Une chose est sûre, c'est que j'aime ça. Une chose est sûre, c'est que j'aime ça. Une chose est sûre, c'est que j'aime ça. Elle se prendrait bien un petit coup avec le copain de son copain. Jamais en panne de cellophane. Elle n'oublie rien, ce serait malsain. Plante-la bien, t'es un copain. Poursuis ton chemin si t'es malin. Moi en tout cas, je la sauterai pas. Mais si c'est pas moi, ce sera toi. Mais si c'est pas toi, j'ai le choix. Mais si c'est pas toi, j'ai le choix. Mais si c'est pas toi, j'ai le choix. Mais si c'est pas toi, j'ai le choix. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. todos los martes de 10 a 12 de la noche en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Llegó el momento de actuar por Julio Andrés Pagano. Abrí tus ojos. La vida celebra. Extendé tus manos. La vida danza. Despertá tu corazón. La vida vibra. La existencia te invita a que te sumerjas en la frecuencia del amor, para que tu divinidad humana estalle en infinitos colores. Un nuevo mensaje, disfrazado de palabras, viene a darte impulso. Hay que colorear la tierra con fragancias sutiles. El mundo necesita que liberes lo más puro de tu esencia. Nuevos aires deben abrazar el cielo. Vinimos a sumar. Vinimos a irradiar. Vinimos a transformar. Llegó el momento de actuar. ¿Cuánto tiempo más esperarás para dar el salto? Podés traspasar las fronteras de tus limitaciones. Podés volar más allá del horizonte. Solo es necesario que recuperes la confianza. Tu espíritu sabe que tiene una inmensidad por dar. Hay una voz que desde dentro clama porque la escuches. No la silencies. Es tu verdadera guía. Ignorarla equivale a quedar muerto en vida y condenarse a caminar en las sombras. El futuro es solo una proyección. El pasado, solo un recuerdo. Existe únicamente este instante. No sigas postergando por miedo. Nadie más que vos sabe cuántas ganas tenés de vivir una vida distinta, lejos de las presiones sociales y de los cuestionamientos sin sentido. Todo es cuestión de elección. Si sentís que no estás donde tu alma se siente plena, date el permiso interno y simplemente salta. Reí, soñá, amá, bailá, disfruta. ¿Qué importa que se te rían? Hace que tu locura se vuelva contagiosa. Celebra con la existencia. La frecuencia del amor llama a tu puerta. Abrile. Deja que te impregne con su magia. Goza. Permitile que libere la presión de tu pecho. No deberías irte de este mundo sin haber dejado todos aquellos regalos que trajiste para dar. Sabes a lo que me refiero. Solo tenés que animarte. Basta de excusas. Podrás engañarme mil veces con tus mejores argumentos, pero a vos nunca podrás mentirte. Si te elevas, me elevo. Si sanas tus heridas, también sano las mías. No existen las divisiones. Somos uno. Necesito que disfrutes. También quiero disfrutar. Nunca podré estar completo si sé que una parte de mí quedó enredada en la tristeza por no animarse a ser. Vinimos a transformar la realidad, pero sabes que primero debemos transformarnos a nosotros mismos. Si lo hacemos, podremos ayudar a sumar e irradiaremos una energía más pura y cristalina. Me pediste que te ayudara a recordarlo. Este es el tiempo de actuar. Mira cuántos colores divinos. Sentí. Socorro, socorro. Que no pite eso. Ay, la mala que va a parir. Bueno, pedimos excusas por estos minutos no musicales. Ay, la mala que va a parir. Que no salta, que se ha jodido el ordenador. Torni. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM, todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Terrassa. La frecuencia de los inmortales. Es el primer paso hacia el acto de crear. El alcance del acto creativo trasciende siempre al creador, revelando el potencial ilimitado de creer en lo que para otros no es posible. Confía en otros cuando se cree en uno mismo. Se cree en la patria cuando ya se lleva dentro se confía en la humanidad cuando lo humano ya es al interior, el río de la vida. Es que no lo he entendido, perdón. Se confía en la humanidad cuando lo humano ya es al interior el río de la vida, con sus dos riberas de amor y de dolor. Me lo explique, bueno. Ya verás que este programa es así un poco alternativo. Es que tengo la intención de reestructurar el programa, pero no sé cómo. Siento que tendría que ser un programa con más silencio, pero vaya la tontería, ¿no? Hacer silencio desde la radio. Como un programa más interior. Más ligado con la imaginación y la visualización pura. Hasta ahora creaba la atmósfera, apoyado en textos, historias de otros. La música y todo es de otros igualmente. No es que quiera hacerlo aquí yo solo, pero no sé, es una sensación que me dice, dale una vuelta más de rosca al programa. Pero sé que solo puedo encontrarlo haciéndolo. Sigo buscando para encontrar. El creador va a tientas, disfrutando del camino en la penumbra, presintiendo la luz y amándola, innovándola, recreándola antes de verla. Sabe que incuba la vida, aunque no tenga ninguna evidencia. Experimenta más allá de las fronteras de la razón y los sentidos. Sabe sin conocer, siente sin tocar, se rinde y gana, renuncia y posee. Ama el vacío porque conoce de su plenitud. No teme de la sombra porque la sabe madre de su luz. En el acto de crear no hay nada más incierto que la certeza, pues nada en la vida es más evidente que la incertidumbre. Crear es unir opuestos para revelar la belleza de la complementariedad. Es dejar de pretender que se tiene que ser mejor cuando se puede ser único. Es revelar en una nota original que no tenemos que competir cuando somos nuestra propia competencia y la podemos compartir. Terminamos indefectiblemente convertidos en lo que creemos. Creer es crear. Vemos el mundo como nos vemos a nosotros mismos. Y nos vemos según lo que creemos. Es posible verse de otro modo. Si otro en ti, que de veras es, surge en tu creencia, lo puedes convertir también en tu vivencia. Si te vives de otro modo, otro mundo, será posible. Doctor Jorge Carvajal. Esto que acabo de leer es como la introducción a una revista que ha venido aquí de mano de la presencia femenina. Enigma. Atanor. Pues una revista. Una puerta al nuevo paradigma. Esto es lo que trata de ser hoy. Este programa. Estoy muy perdido, pero estoy encontrado a la vez. A ver si se convierte esto en una puerta al nuevo paradigma. Esto es una publicación independiente editada en Barcelona para favorecer el desarrollo de una nueva consciencia. Del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Thank you. chao. Escucha, qué mala suerte. Simbolismo que mejor describe la naturaleza, tan extraordinariamente diferente del hombre y de la mujer, es el sol y la luna. Energéticamente el hombre es como el sol, que irradia en todas direcciones, y la mujer como la luna, que absorbe y refleja la luz del sol. Una vez la ha transmutado en su interior. El hombre se interesa más por el mundo físico, mientras que la mujer lo hace por el mundo interior. La energía lunar actúa directamente sobre la oquedad física de la mujer, entrando mayormente por la nuca y afectando sus ciclos y emociones con intensidad. El hombre responde frontalmente y con vigor a la energía positiva solar, que estimula su mente y su expresión dinámica corporal. Al nivel físico, esto hace que la mujer, como la propia luna, dependa del hombre que le da vida. Interna, psicológica y espiritualmente, el cuadro es otro. Mientras el sol, símbolo viril y paterno, brilla majestuosamente, anima las facultades de liderato, detalle y precisión en el hombre. Por su parte, la luna, símbolo receptivo y maternal. Absorbe la luz del sol para convertirla en un magnetismo capaz de penetrar profundamente en el núcleo de la vida. Esto hace que cuando se produce el encuentro sexual, lejos de ser mero control físico viril, como se cree popularmente, la fuerza de atracción que la mujer emite es el corazón poder de la magia tántrica inmemorial. La mujer es el puente dimensional. Por eso es madre. Por eso es diosa del misterio. Por eso el hombre quiere poseerla y controlarla. La mujer encarna el poder transformador de la luna, que le refleja al hombre todos sus deseos, apegos e intensidades más poderosas. Cada hombre debería saberlo. La mujer potente y consciente necesita el hombre vital y consciente que pueda tolerar el pleno poder lunar, uno que sea capaz de manejar sus emociones además de su potencia viril. Un hombre evolucionado ha dominado sus instintos y sus emociones sin tener que acudir a mecanismos defensivos o de ataque, y no teme al poder de la mujer. Una mujer evolucionada es independiente. Ha dominado su poder de atracción y no quiere subyugar al hombre o competir con él. Espontáneamente bendice al hombre y a todo lo que toca. Ella sabe cómo administrar la energía de la atracción-emoción en su estado puro, sin diluirla o contaminarla con la materia. Aside, not included. your kind. They came to take your land. They came to deny you. Deny you the truth. Thank you. víctima y el héroe. En la tradición iniciática, la luna llena de Tauro marca la posibilidad de un salto de conciencia. La tensión entre los elementos en juego es tan fuerte que nos conduce a un nivel energético apropiado para crear una nueva configuración. El secreto para conseguirlo es la postura interna. Frente a las dificultades, podemos continuar proyectando al mundo su incapacidad para complacernos y, como niños malcriados, sentirnos víctimas de las circunstancias. El héroe que busca el tesoro sagrado asume la responsabilidad de su vida. Sabe que el mundo exterior es un reflejo de lo que ocurre dentro. Y con esa conciencia, que lo hace dueño de sus poderes y recursos, inicia el camino hacia la conquista del niño divino. Es decir, de la fuente original de inocencia, pureza y amor. ¿Cuál es tu postura frente a la vida? Medita en estos días acerca del camino que has escogido y recuerda que en ti mismo están las llaves para cambiarlo. www.adrianawortman.com. Como siempre, los links los encontrarás en la página laradiodelalma.blogspot.com. Gracias por seguir ahí compartiendo camino. Enviando tus granitos de arena cambiando tu conciencia de conjunto con nosotros. De verdad, muchas gracias de corazón. Gracias también a John B. Mercury con su You Are a Gift You. Y gracias también a Ariadna Rulló. Que un día vendrá a tocar la guitarra y a cantar. Si Dios quiere. Bueno, si la diosa quiere.

nunca hubo paz, nos decían Flor y Conciencia desde Argentina. Un saludo a Diego Batuecas, que hace muchísimo que no contacto con él. Y ahora os explicaré un cuentecillo de indios, pero antes escuchamos a Charles Littlef, nuestro indio particular aquí en la Radio del Alma. Pez. El joven guerrero Sioux entró en la tienda del jefe de la tribu. Se acercó a él y le dijo: Maestro, he estado buscando al Gran Espíritu durante años. Dejé mi choza, mi poblado, y he estado buscándolo en todas las partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de las praderas. ¿Y lo has encontrado?, le preguntó el jefe de la tribu. Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? El gran jefe Sioux guardó silencio. ¿Qué podía responderle? El sol poniente inundaba la choza, donde estaban con sus rayos de luz dorada. Centenares de pájaros gorgojeaban, felices, en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos, podía oírse el peculiar ruido de una cascada en el río. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando de que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado al Gran Espíritu, que aún estaba buscándolo. Como no le contestaba, pensó que debía ir a buscar a otra parte, así que, decepcionado, se levantó para salir de la tienda. Pero en ese momento el jefe de la tribu le miró a los ojos y le dijo: Te voy a contar una historia que me contó mi abuelo, el que fue el más grande jefe Sioux. Estaba un pez nadando. Se acercó a otro pez y le dijo: Perdone, es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá ayudarme.

quisiera saber lo que fue del lugar aquel. Quisiera sentir que porque tuvo que ser así, que mi alma se fue y a través del cristal de un atardecer. Y yo quisiera saber cómo, cuándo y dónde. Quisiera soñar que en un mar de pasión se ahogó mi corazón, porque no supo nadar, y con mi mano dibujarte con una mirada tan brujarte, y olvidar el ayer, y olvidar el ayer. Azuka, Maktub desde Málaga. Y antes, Sioux Song, también de Charles Littlef. El espíritu de la fuente no muere. Se llama lo femenino misterioso. La puerta de lo femenino misterioso es llamada raíz de cielo y tierra, permaneciendo como hilos de araña solo tiene un indicio de existencia. Mas cuando bebe de esta, resulta inagotable. Hora de la acción. Otra de Julio Andrés Pagano. Es que Julio también me ha enviado, ayer me envió un mail y me dijo que dejaba de escribir, de enviar mensajes, porque se iba a adentrar en el silencio. Yo hace unas semanas que también tengo esa misma sensación y ese mismo propósito, entrar en ese silencio del que hablaba el pequeño pez, bueno, el indio del cuento, para aprender todavía más a callar la mente, a estar, para elevar las vibraciones. Es algo que sale de la intuición, algo que te dice: la radio hasta aquí te ha traído hasta una nueva puerta. Ábrela, entra y cállate de verdad. Seguiré viniendo aquí por respeto a ti y porque esta puerta también me hace feliz. Pero tengo que adentrarme allí, en esta nueva puerta. Mira, Julio, en este mensaje, este es la hora de la acción, me decía: hola, hermanazo del alma, este mensaje lleva el espíritu del cambio. Te mando un abrazo muy fuerte, lleno de paz, luz y esperanza. Te lo leo. Los ánimos parecen estancados, milenarios surcos mentales tiñen la vida de gris. Se intuye la necesidad del cambio. Sin embargo, hay temor a soltar viejas estructuras. Las buenas intenciones ya no bastan. Carecen de la fuerza suficiente para hacernos despegar. Es necesario romper la inercia. El corazón debe echarse a rodar con pasión. Debemos desatar un tsunami de confianza. Necesito que te sumes más allá de las palabras. Este mensaje viene a despertar tu conciencia. Es la hora de la acción. Cuando escuchas lo que te digo, algo se agita en tu interior. Tu espíritu sonríe con alivio. Tu mente, en cambio, se ataja y sacude una poderosa onda de argumentos lógicos que impacta en tus zonas inseguras. En solo una fracción de segundo, el temblor retumba en tu seguridad económica, los lazos familiares y el entorno social. En medio de la conmoción, una segunda descarga, aún más potente, te enrostra la edad y te doblega, haciéndote creer que tu tiempo pasó y que no estás para emprender desafíos. Hay tres grandes maestros recorriendo la tierra: el maestro no sé, el maestro no puedo y el maestro no me animo. No los culpes, vinieron para ayudarte, Las limitaciones tienen la virtud de impulsarnos hacia aquello que nunca creímos que sería posible. Las respuestas a cómo trascender la estancación residen en tu interior. Sin dejar de mirar el cielo, confía en tu divinidad interna. Deja que la sabiduría de tu alma se exprese. Recupera tu dignidad. Por tus venas aún corre la vida. No te entregues. Al futuro lo construimos con acciones presentes. Nada mejor vendrá como por arte de magia. Si nos quedamos esperando que otros lideren los cambios, todo permanecerá igual. Tu realidad es la que debe transformarse. No aprisiones tu espíritu. Déjalo volar. Abandona el surco. Revélate la estupidez que ciega a las masas. Inhíbela hacia abajo. Anímate a dar pasos en el vacío. Tené fe. Sentíte vivo por primera vez. Busca tu lugar en el mundo. Nadie puede decirte cuál es. Solo tu corazón lo sabe. Simplemente escúchalo. Deja que te guíe y échalo a rodar con pasión. Hay un despertador que está sonando en el centro de tu pecho. ¿Podés oírlo? Ánimo. Es la hora de la acción. Mi corazón es tu corazón. Periodos de luna llena, en los que todo es tan intenso que parece eterno. Y la de tiempo que no reposaba mi cabeza sobre mi propio pecho. Ya fa dies que no escric. Ni que tinc un moment per parar i sentir-me una miqueta. Sempre hi ha algú o altre acompanyant-me. Però últimament algú cridava soledat i descans dintre meu. Tinc ganes de mi. Encara sento que fujo una miqueta del que realment em demana la petita fada que habita en mi. I ho sé perfectament. En el fons, ho sé perfectament. Recerca. Repòs. Reflexió. Calma. Unitat. Tranquil·litat. Acurcar-me en mi mateixa. Ruta hacia mi palacio violeta interior. Ruta hacia mi palacio púrpura interior, donde una mujer me está esperando en las puertas del jardín. Artemis, yo te invoco. Déjame danzar entre las ninfas de la feminidad. Enséñame a cazar. Oh, mi diosa, yo te invoco. Madre, hija, mujer, la que lucha. Doncella autónoma del bosque, dama salvaje de los animales, yo te invoco. Despierta como un trueno, despiértame. Empecemos a cabalgar, a correr como locas, con lobos, mi diosa. las praderas, buscando el final del arco iris. Los colores en la distancia traen voces en el viento. Y allí, entre las flores, escucho inmóvil los espíritus de los ancianos. Respuesta de sus corazones. Murmullos sagrados en la brisa. ¿Qué me dirías si me convirtiera en arco iris? ¿O en árbol? ¿Me pedirías que escuchara? Que añadiera mi voz a la tuya, convirtiéndome en un espíritu guardián de esos viejos bosques. Si puedes imaginar, podrás aprender a comprender los puntos de vista de otras formas de vida. Imaginar cómo deben sentirse las otras partes de la naturaleza es un buen ejercicio. Amplía nuestra perspectiva y a veces nos permite oír los puntos de vista de nuestros familiares en el mundo natural. Tocar esos seres vivos con nuestros sentimientos siempre de gran ayuda.

Pido, me pido, de todo corazón, encontrar mi misión, que me encuentre él a mí, y poder manifestar y llevar a cabo mi tarea, en paz conmigo y con el mundo. A mis guías os hablo, para que me guiéis a pesar de mis miedos, que aflore lo que realmente es. Hacedme señales. Protegedme. Tengo intención, voluntad y bondad, corazón y lealtad. Yo doy, me entrego a mi misión. Servir a la gran conciencia. Dar amor al amor. Que la mitad del programa la ha llevado ella. Lee esto, lee lo otro. Pero me he ido de puta madre porque iba más perdido. Como dicen aquí los andaluces, que un pulpo en un garaje. Bueno, como siempre, gracias por estar allí, aguantando el chaparrón. Y gracias a todo, Arianna. Para el Ingot. Y para lo que soy de Argentina y de los países de esos lejanos, el trozo que había, que había de catalán, si no lo entendéis, me enviáis un mail y va, y os lo traduciré. Un beso. Va, digues buena nit. Buena nit. Bueno, pues eso. Un beso gigante. Un abrazo de corazón y nos vemos muy pronto, si Dios, Diosa, quiere. Que era la Arianna la que había cantado. Hombre, ya en directo. Perdón por los créditos. Igual me parece que alguien más me ha olvidado por ahí, ¿eh? De. Ah, sí, ¿veus? UFO Contact. Era la pieza. La última que ha sonado antes de esta, como siempre, de Pistolo. Esta base. Ah, no, mentira, esta no es de Pistolo. Bueno, ala, buenas noches. A cascarla, que la cago otra vez. Buena nit, fins demà, si Déu vol. Y mucha luz. Y mucha, mucha luz. Y mucha luz. Ala, adiós. Espera.